Y el director y guionista de esta película es el señor Ciro Novelli, que ya ha participado en varias entrevistas aquí en nuestra radio. Él es director y guionista de cine y televisión, además docente e investigador universitario en la Universidad Nacional de Cuyo. Le damos la bienvenida, Ciro. Gracias por atendernos y es un gusto que esté de nuevo con nosotros. ¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Muchas gracias, estimado, por darnos estos minutitos. Y bueno, interesados en saber... Una aclaración primero. Sí, una aclaración por favor. Chiquita. En realidad yo soy el productor argentino de esta peli, la hemos llevado adelante, soy el representante ante el Inca y ante los organismos internacionales, pero de cualquier manera los directores y la guionista de esta película es Mariana Busante. Ah, perfecto. Y los directores son Mariano Donoso y Federico Cardone. Bueno, perfecto. Está bien que esta es la primera, está bien igual el planteo porque esta es la primera película que yo produzco para otros compañeros de Mendoza y que no dirijo, digamos. Bien, bien. Bueno, bueno, ahí estamos, en el otro rol. Gracias por atender esa falla que tuvimos aquí y aclararlo justamente. Ciro, contanos porque, bueno, Quino es un mendocino, no sé, uno de los más ilustres que hemos tenido aquí en nuestra provincia, ¿no? Contanos un poquito sobre esto que se va a presentar el próximo miércoles. Sí, lo que vos decís, me parece que Quino no es solo uno de los más ilustres, sino uno de los más dignos, que en estas épocas no viene mal recordarlo, digamos, ¿no? Uh-huh. Por sus personajes, pero también por su vida y todo lo más, se fue al exilio, digo, toda una vida también con respecto a Quino, ¿no? Quino es una película que está sostenida sobre una entrevista inédita que Mariano, Mariana y Federico hicieron en el 2014, apenas Quino había ganado el Príncipe de Asturias, ya había vuelto ya a vivir a Mendoza, un poco enfermo y con ya sin poder ver mucho. Los recibió, pensaron que iba a durar muy poco, esa entrevista duró muchísimo tiempo. Cuenta en primera persona todo su proceso creativo y sus miedos, sus sueños, y a partir de eso nosotros desde Curandero, que es la productora que llevamos adelante con Silvana Díaz Copoleta, nos hicimos cargo en el 21, finales del 21 de esta película, que estaba ahí con el material, pero un poco a los tumbos, y ganamos el subsidio del Inca, firmamos un acuerdo de coproducción con España, ganamos el Fondo Español, ganamos el Fondo de la Televisión Española, y a partir de eso pudimos construir una película, como vos decías, que un poco sigue el derrotero de Quino, también cuando en el 76 se va a Argentina y recala en Milán, Mafalda empieza a ser famosa, se va a Madrid, digamos, y después toda su historia familiar de Andalucía, Mafalda, que es la inspiración de su abuela Teté, así que recorrimos los lugares un poco que marcaron la trayectoria de Quino y su vida también familiar. Esa es un poco la película, con una serie de entrevistas inéditas, donde también está Jorge Valdano, que era su amigo, Joan Manuel Serrat, Milena Busquets, los editoriales, la gente que hizo las editoriales de él en Italia, en Milán. Así que hay escenas en chino, ya que Quino es uno de los autores más traducidos de Argentina. Así que bueno, estamos muy contentos porque creo que lo que se va a ser precioso. Y ha costado mucho trabajo también producirlo, pero bueno, Quino es un personaje mágico. Bien, además tiene una contundencia porque ha sido grabada en diferentes países esta película, ¿es así? Sí, sí, por eso decía, el aporte de la televisión española y el aporte del ICA, del Instituto Cine Español, con la productora Gato Verde, nos permitió grabar en España, que se grabó en Madrid, en Málaga, en Barcelona, nos permitió grabar en París, nos permitió grabar en Milán, y después, bueno, en Chile, en Argentina, en Buenos Aires, en Mendoza. Así que esto hace el recorrido un poco que hizo Quino en su vida, siguiendo un poco, digo, desde las farmacéuticas que lo atendían en Madrid cuando era grande, y la verdulera que lo atendía y que cuentan anécdotas, hasta sus amigos más cercanos, algunos muy famosos, y otros, nada, ilustres desconocidos, pero con un cariño enorme y un recuerdo impresionante sobre Quino, ¿no? Claro. Te hago una consulta. ¿Cómo es, a través de la productora que ustedes trabajan, ¿no? Curandero Producciones, en estas épocas donde se está desfinanciando, ¿no? Sabemos el Inca, por ejemplo. ¿Cómo logran llegar a hacer algo así, por ejemplo, ¿no? Porque está difícil, está muy difícil. Endeudándonos, que es la lógica un poco. Hace muchos años ya que el cine argentino no es financiado a través del Inca, digamos, El instituto termina cubriendo hoy entre un 20 y un 25% del costo final de una película. Y en este caso, Kino, recibimos solo el 12% del costo de esta peli, que todavía además, a partir de los cambios, lo que vos decís, una política muy agresiva hacia el tema cultural en Argentina, hacia el teatro, hacia la música, hacia el cine, todavía no lo recibimos. Así que nada, con mucha solidaridad, mucha operación, mucho ejercicio financiero y bueno, y el aporte de Televisión Española, que fue definitivo, y el aporte del Instituto de Cine Español, que fue definitivo, para poder lograr también esta película. Digo, son acuerdos de coproducción, nosotros estamos ahora con dos proyectos nuevos y también un acuerdo de coproducción con Chile, estamos tratando de cerrar un acuerdo de coproducción con Alemania. Nos parece que es el camino, y por supuesto, ¿no? El camino también de Kino se pasó ahora en este momento en Filmin, en España, en la plataforma española, se acaba de emitir en Televisión Española, empezando a encontrar también otros caminos, porque la verdad que creemos que va a ser todavía muy difícil, muy complejo, más allá que uno pelea también políticamente para que el Inca, digo, vuelva a tener una política de fomento para ser cine independiente. Y digo, pero mientras tanto, terminar esta película ha sido un milagro que tiene mucho que ver con el trabajo de todo el equipo y fundamentalmente de los productores españoles y argentinos, de Póster, que fue una productora asociada, que es una de las productoras de publicidad más grande que tiene Argentina, y de videoclip como de Wos y de Lali, y que en enero nos dio una mano enorme y entró como productor asociado con un poco de dinero para permitirnos terminar esta película. Digo, es todo el tiempo un ejercicio muy fuerte. Hacer cine, más allá de un hecho creativo, por supuesto, es un hecho financiero importante, ¿no? Entonces, digo, hemos logrado cerrar la ecuación, la película se estrenó en muchos lugares, va a recorrer, ya está recorriendo más de 20 festivales. Mientras Bien. estamos haciendo esta nota, Mariano Onoso, el director, está viajando a Brasil, se estrena en Bonito, en Brasil, ahora esta semana, en México el 9 de agosto, en Portugal el 14, en China el 6 de septiembre, en Buenos Aires se estrena el 31 en el Cultural San Martín, el 7 de agosto se estrena en Cinema Center acá en Barracas, Center. Digo, bueno, hoy nos toca empezar a cerrar también esa ecuación financiera. Muy Bien. compleja ha sido, Bien. para decírtelo rápidamente. Bien, buenísimo. Qué orgullo que Kino haya sido mendocino, ¿eh? Qué orgullo realmente. Sí, qué orgullo. Realmente. Bueno, esto se Sí, va a presentar es un placer. exactamente el próximo miércoles en el Teatro Independencia. Las entradas se pueden sacar ahí mismo en boletería, me imagino, ¿no? Las entradas están agotadas. Están Acaban de agotadas. llamarnos. No te Sí, puedo están creer. increíbles porque Mendoza, vos lo sabés que, digo, esto nos sorprende, nos ha impactado esta mañana porque hasta desde la producción dijimos, bueno, vamos a armar una pequeña lista de algunos técnicos, algunos Claro. invitados, y bueno, y si uno entra hoy a web, página web, está agotado. La verdad que es impactante porque el Teatro Independencia, uno piensa cómo llenarlo, ¿no? Con Qué una bueno. película de un Claro, mendocino, claro, con una claro. producción completamente mendocina, y bueno, acá está, digo. Entonces, empezamos a invitar para el 7 de agosto a Cinema Center, que va a haber un estreno a las 19:20 con un evento y con familiares de Kino y con el equipo técnico de Kino en Barracas, y después, seguramente, a finales de septiembre en Cine Universidad, para los 5 años de la muerte de Kino, del fallecimiento de Kino, esperamos también estrenar en varias salas en Mendoza, en Maipú, en el Imperial, y en el Cine Roma, en San Rafael, en el Cine Universidad. Digo, empezamos recién ahora, esta era una función muy especial, era parte del Claro, Bafisi, y la verdad que también es la única película que va a emitirse en el Teatro Independencia, entonces la verdad que tampoco, si bien teníamos, porque en Buenos Aires, en el Bafisi, en Buenos Aires, que cerró el Bafisi, las dos funciones en la calle Corrientes se agotaron. Teníamos esa expectativa, pero no pensamos que se iba a agotar con tantos días de anticipación. exacto, bueno. Así que nada, empiecen a prepararse para el 7 de agosto. En Cinema Center y bueno, y vamos a ir pasando en muchos lugares la película en Mendoza entre agosto y septiembre, que se cumplen también fechas Claro. muy importantes para digo, la vida de Kino, ¿no? Claro. Bueno, buenísimo porque nos vamos a quedar con ganas para este sábado, pero No, bueno, para este ustedes miércoles. saben que ustedes están, en realidad, como el cuarto poder de la prensa, digo, la gente de prensa, porque el Bafisi lo ha planteado así, digo, tiene sus entradas y Ah, posiblemente bien. para la cobertura del evento. Así Claro. que en ese aspecto yo creo que por lo menos la mosquitera va a entrar sin problemas. Qué bueno. Bueno, Ciro. Estamos muy contentos, igual Qué digo, bueno. es un tema que estemos haciendo nota y que le podamos, que le tengamos que decir a la gente que la función está agotada, es a la vez una mezcla de alegría profunda porque todo lo que nos ha Exacto. demandado esta película y los años que venimos, y a la vez la cantidad de gente que nos está llamando o se plantea cómo ver la película. Nada, agosto y Exactamente. septiembre seguramente en alguna sala de Mendoza la van a ver. Bien, bien. Bueno, que sigan con la autogestión en la medida que se pueda, por supuesto, porque realmente la producción, producir una película, un cortometraje, un documental, lo que sea, es muchísimo trabajo, donde se involucra mucha gente, hay mucho compromiso y realmente se hace de corazón, como se siente, ¿no? Es así. Te agradecemos mucho, Ciro. Vos sabés Sí, que sí. tenés la puerta abierta acá cuando lo necesites, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y nada, en serio, ustedes saben porque los esperamos, nos parece importante, digo, sin la prensa y sin ustedes también y sin todos los que nos han acompañado, mucho de esto no sería visible, así que Kino y las películas que hacemos también tienen que ver con la relación que mantenemos con muchos de los medios y muchos de los compañeros de los medios. Les Bien. mando un abrazo grande y los esperamos. Bueno, muchas gracias, Ciro. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Adiós. Abrazo.